eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! ¿Qué tal, amigo oyente? Una vez más volvemos hasta usted para continuar nuestra marcha por el libro del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar hoy a partir del versículo 1 en el capítulo 2. Así es que abra su Biblia en Zacarías capítulo 2 y prepárese a seguir paso a paso con nosotros el desarrollo de este estudio bíblico. Pero antes, pidamos la dirección de Dios. Padre Santo, te damos gracias porque una vez más podemos concentrar nuestra atención en este libro de los libros que es tu bendita palabra. Y al hacerlo pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos hable para poder entender la lección que tú deseas enseñarnos hoy y así incorporarla a nuestra vida cristiana. Quedamos pues en tus manos y pedimos tu bendición. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de Zacarías, y llegamos al capítulo 2. Ya hemos visto en el primer capítulo algo de las 10 visiones que se presentan aquí. La mayoría de los expositores bíblicos dicen que solo hay 8 visiones, pero nosotros hemos hecho una división en el primer capítulo entre la visión de los 4 cuernos y la de los 4 carpinteros. Esos carpinteros, como nos llama la traducción nuestra, algunas veces son llamados escultores o artesanos, pero de cualquier modo que uno los llame, ellos consideran todo esto una sola visión. Nosotros, en cambio, la consideramos como 2 visiones, y por esa razón es que tenemos 10 visiones. Ya hemos descubierto que Zacarías está presentando aquí algo muy claro, y queremos decir aquí al comienzo de este estudio que en el segundo capítulo vamos a ver que se le da gran prominencia y se le dará gran prominencia en cada una de estas visiones a lo siguiente: que Dios aún no ha concluido, no le ha puesto punto final a su trato con la nación de Israel. Esa es una cosa. La segunda es que en el presente existe un culto que trata de convencer a la gente que Gran Bretaña y los Estados Unidos forman las 10 tribus perdidas. Y eso, por supuesto, no tiene ningún valor. Porque cuando estas profecías indican que Dios habla en cuanto a Israel, Él está hablando claramente en cuanto a Israel. Él está hablando en cuanto a la gente que va a estar en aquella tierra, de la cual Jerusalén es la capital. Y Gran Bretaña no tendrá nada que ver con eso. Eso, a nuestro juicio, no es otra cosa sino un ungüento para curar las heridas de muchos británicos y americanos que son muy orgullosos de sus antepasados, pero que en realidad nada tiene que ver con esto. Gran Bretaña ya no es la nación que era antes, y algunos en estas naciones piensan que con esto pueden ayudar a curar la herida que tienen porque no se encuentran en la cumbre. Es muy difícil creer que es un pueblo escogido de esta manera. Amigo oyente, la única forma en que Dios escoge a un pueblo hoy es por medio de Jesucristo, y no importa de dónde sea uno, de qué color sea uno, cuál posición tenga en la vida, de qué raza sea, eso no tiene nada que ver. Lo importante de todo hoy es que usted y yo somos elegidos en Cristo y somos aceptos en el amado. Y a no ser que estemos en Cristo, y no importa a quién o a qué nación pertenezcamos, aunque sea la nación de Israel, eso no llegaría a ser de ninguna ayuda. Pero esto mira hacia el futuro, cuando ellos van a esperar a su Mesías, y tendrá lugar en aquella tierra. Y Jerusalén quiere decir Jerusalén, e Israel quiere decir Israel. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, una vez más, por qué le damos tanto énfasis al estudiar toda la Biblia. Usted puede observar que es muy fácil tomar algunas profecías de aquí y de allá, cambiar un poquito los nombres que se presentan y el significado de las profecías, y luego aparecerse con cualquier clase de interpretación. Uno hasta podría salir con la idea de que aquí se está hablando de los esquimales, si uno tergiversa un poco lo que se menciona aquí. Pero uno no puede tomar toda la Biblia y no llegar a la conclusión de que Dios aún no ha terminado su trato con Israel, y que Israel es el pueblo que está ansioso de ir a esa tierra. Una de las razones por la cual yo sé que no soy israelita por nacimiento es que no tengo ningún deseo de ir a vivir a la tierra de Israel. Se dice que ese es un buen lugar para visitar, pero no un buen lugar para vivir. Ese es nuestro punto de vista hoy, por supuesto. No hay nada que nos atraiga a ese lugar en el presente, es decir, para residir allá, para quedarnos allá. Estamos esperando una ciudad cuyo edificador es Dios. Esa ciudad viene de parte de Dios, del cielo, y esa es nuestra esperanza en el presente. Esta gente tiene una esperanza terrenal. Ahora, en nuestro programa anterior vimos estos cuatro cuernos, y quisiéramos volver a repetir esto brevemente. Y los cuatro cuernos representan a cuatro naciones. También reconocemos que hay quienes hoy piensan que los cuatro cuernos pueden ser otra cosa. Nosotros creemos que son los cuatro poderes mundiales gentiles de Babilonia, de Media y Persia, Grecia y Roma, porque estos cuatro imperios mundiales fueron mencionados por Daniel, indicando que ellos iban a tratar duramente a la nación de Israel. En realidad, estas fueron las naciones que la capturaron, y Dios juzgó a cada una en el momento oportuno. Y luego aparecieron entre estos, en el tiempo de los cuatro cuernos, aparecieron estos artesanos, estos carpinteros, estos escultores. Y debemos decir que estos representan el hecho de que cuando una de estas naciones se apoderó de Israel, por ejemplo, cuando Babilonia vino y destruyó a Israel y se la llevó a la cautividad, ¿qué fue lo que sucedió? Llegó el imperio Medo-Persa. Este artesano, o escultor, o carpintero, destruyó al imperio de Babilonia. Entonces, el imperio Medo-Persa tomó el primer lugar. Luego, después de eso, viene otro carpintero, y esa es Grecia. Y Grecia ha sido representada en el libro de Daniel por un cuerno. Porque los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros no son iguales, no son idénticos, aunque existe cierta similitud. Tres de ellos son lo mismo, pero cuando uno llega al imperio romano, se debe preguntar, ¿quién destruyó al imperio romano? El imperio romano, amigo oyente, cayó de por sí. Bueno, vendrá un anticristo que lo volverá a unir y éste llegará a ser un dictador mundial. ¿Y quién lo va a derribar? El Señor Jesucristo viene y Él es el último de los carpinteros aquí. Ahora, creemos que esto es algo interesante. Cuando Él estuvo aquí la primera vez, Él tuvo ese título, el carpintero de Nazaret. Así es que un día Él viene como carpintero para derribar a este dictador mundial y establecer su reino en la tierra. Y ese reino tendrá como su centro la ciudad de Jerusalén. Él reinará allí. Y esto es algo que debemos mantener fijo, presente ante nosotros. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Entonces, dejemos que el mundo contenga su ira, que la iglesia renuncie su temor. Israel debe vivir a través de cada edad y estar al cuidado del Todopoderoso. Y Dios verá que eso se lleve a cabo. Ahora, Él no solo va a ser fiel a ellos, sino que Él va a ser fiel a la iglesia hoy. Y si usted pudiera convencernos de que Él no va a ser fiel con la nación de Israel, entonces no sabemos sobre cuál base podríamos descansar en Él como que es fiel para con la iglesia en el presente. Pero Él, amigo oyente, es fiel y será fiel. Queremos agregar algo más, y es algo que mencionamos en nuestras notas, algo que ya se ha presentado allá en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Y quizás es bueno que leamos este versículo ahora. Dice: Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Hay quienes comparan esto, y nosotros también lo hacemos, con los cuatro jinetes del Apocalipsis que van a salir en los días postreros, y ellos van a recorrer esa tierra, así como también todo el mundo. Bien, con esto llegamos al capítulo 2 de Zacarías. Aquí tenemos la visión del hombre con el cordel de medir. Veamos lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 2 y esta cuarta visión. Él dice, «Alcé después mis ojos y miré». Y queremos volver a destacar esto, amigo oyente. Él no está dormido. Él está observando esto con sus ojos físicos, así es que no puede estar dormido. Y en el primer versículo de este capítulo 2 de Zacarías leemos, «Alcé después mis ojos y miré». Y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Queremos hacerle notar, amigo oyente, lo que esto significa en realidad. Y también queremos observar otras referencias que tenemos en cuanto a este cordel de medir. En Jeremías, capítulo 31, versículos 38 y 39, leemos: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa». Es decir, que cuando uno ve que Dios está utilizando un cordel de medir, esto indica sencillamente que Él está listo para actuar nuevamente en favor de aquello que está midiendo. En este caso, es el templo y Jerusalén. Con Ageo era el templo. Dios estaba actuando otra vez. Este hombre llevaba una caña de medir, algo así como un metro. Ahora aquí tenemos en la visión que él vio a este hombre. Y creemos que es muy impresionante notar que este era el hombre con la línea de medir. Aquí queremos ver lo que nos dice Ezequiel en cuanto a algo similar. Esta es otra referencia y la encontramos en el capítulo 40 de Ezequiel, comenzando con el versículo 2 hasta el 4, donde nos dice: «En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel». Esa entonces es la visión. Y no vamos a leer más aquí, pero si lo hiciéramos, podríamos apreciar que es la visión del futuro templo milenario en Jerusalén. Amigo oyente, cuando Dios utiliza esto, hay algo más que debemos tener en mente, y aquí en este caso es la apariencia de este hombre. Eso nos revela que él es el ángel de Jehová, es el Cristo preencarnado, y él ha sido revelado en Zacarías como un varón. Es importante que notemos esto, y lo vamos a notar más adelante. Ahora tenemos otra referencia en cuanto a esta vara o caña de medir. En Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 y 2, leemos: «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses». No vamos a entrar en detalles aquí. Solamente diremos que aquí nuevamente él está midiendo el templo milenario que va a ser edificado. Así es que lo que tenemos ante nosotros en Zacarías es algo bastante obvio al entrar ahora en este capítulo 2 del libro de este profeta. Podemos ver en esta visión que aquí se presenta en profecía la reedificación del templo y la ciudad en los días de Zacarías. Es decir, que el remanente va a regresar. Pero eso de ninguna manera le da punto final a esta profecía. Del mismo modo que tenemos en Ageo cuando se mira al mismo fin de las edades, y eso es cierto también de todos los demás profetas, que ellos ven la reedificación de Jerusalén. Y esa tierra durante el milenio va a ser restaurada, donde el desierto florecerá como la rosa. Y hay mucho desierto para florecer en esa zona, amigo oyente. Y luego la ciudad de Jerusalén será reedificada. Y creo que cuando sea reedificada y el Señor vaya a vivir allí, creo que a mí me va a gustar esa ciudad. No me gusta estar allí ahora, pero creo que me gustará entonces. Ahora no vamos a vivir allí. La nueva Jerusalén es donde estará la iglesia. Ahora usted puede notar aquí que él está describiendo en este capítulo en que nos encontramos ahora, como lo ha hecho anteriormente, no solo el cumplimiento local de la profecía, sino que a través de las edades, el cumplimiento que tendrá lugar en el tiempo del milenio. Porque Jerusalén será habitada, y llegará a ser el centro de la tierra. Dios presenta esto claramente, que el Señor va a hacer eso. Él ya ha dicho allá en el capítulo 1, versículo 17, «Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén». Así es que ahora estamos mirando hacia el futuro, hacia aquello que se encuentra allá en el futuro. De modo que todo aquello que ellos están haciendo ahora localmente y en el futuro inmediato tiene una significación eterna. Y ellos deben comprender que Dios no ha concluido su acción o su trato con ellos. Notemos aquí que este hombre con el cordel de medir no es otro sino el ángel de Jehová. No es otro sino el Señor Jesucristo mismo. He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, como Zacarías dirá más adelante. Bueno, amigo oyente, esa es la vara de David, el renuevo que sale de Isaí. Ese es el cuadro que se nos da aquí. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 2 de Zacarías. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Zacarías estaba bastante interesado en lo que ocurría. Él quería saber dónde iba él con este cordel de medir. En este versículo 2, entonces, le pregunta, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Creemos que todo esto tiene un gran significado. Él está diciendo aquí que esta ciudad será extendida y que va a crecer, y por cierto que lo hizo en aquel día. Y eso ciertamente ocurre hoy. Ya superó sus muros desde hace mucho tiempo. Y sobre cada monte alrededor de esa zona, la gente está edificando. Ahora, no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. No creemos que este sea el cumplimiento de esta profecía. Esto está mirando aún a aquellos que se encuentran en el futuro. Así es que esta gente que está allí hoy aún puede ser expulsada de esa tierra y esparcida nuevamente. Y eso no molestará para nada a la palabra de Dios o al hecho de que Él eventual y finalmente los hará regresar a esa tierra. Y eso es exactamente lo que Él va a hacer. Notemos ahora lo que dicen los versículos 3 y 4 de este capítulo 2 de Zacarías. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, «Corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella». Por supuesto que los muros de Jerusalén, en el presente, solamente se encuentran alrededor de una pequeña ciudad árabe, la Ciudad Vieja, y la mayor parte de la ciudad está fuera de los muros, y como dijimos antes, está esparcida sobre los montes de su alrededor. Y esto será cierto en aquel día también. Pero en ese entonces no habrá necesidad de muros, porque en primer lugar, con el tipo moderno de guerra, un muro así no ofrece ninguna clase de protección. Y en segundo lugar, ellos estarán morando en paz en aquel día. Y eso indica que el príncipe de paz estará reinando en Jerusalén. Ahora en el versículo 5 leemos, «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Esto no es cierto en el día de hoy. La protección que recibe esa tierra hoy no ha sido provista de este modo. Pero Dios dice que en el futuro, Él será para Jerusalén muro de fuego alrededor. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que Dios les protegerá. Amigo oyente, cuando Dios les proteja, eso va a ser algo milagroso. Luego en el versículo 6 se hace un llamado para escuchar lo que se dice. Esto es importante, escuche usted. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Dios les ha esparcido a ellos por todas partes. Ahora él dice, hablando localmente, que se encuentran en Babilonia. Babilonia se encuentra en el sureste. ¿Cómo puede ser eso el norte? Bueno, en aquellos días, cuando uno iba a Israel desde Babilonia, tenía que pasar por lo que se conocía entonces como el creciente fértil. Luego entonces uno tenía que bajar desde el norte. Así es que, en realidad, él les está diciendo que tienen que ir a su tierra procedentes del norte, que deben cerciorarse de tomar esa ruta del creciente verde. Y ellos tienen que entrar así a su tierra en aquel día. Pero también él está mirando a ese regreso mundial cuando Dios les haga regresar a su tierra. Bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que nos sintonice. Antes de despedirnos, le sugerimos leer el resto de este capítulo 2 de la profecía de Zacarías para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.